regresos, dame, dame una respuesta pura. ¿Y en qué tienes, tienes si me credo? Tengo fe en las amistades, tengo fe en el fruto del trabajo, tengo fe en las libertades, tengo fe en las uvas de buen gajo. Extremadura, sur, sur, sur de mi sierra de Gredos. Dime ahora con toda tu ternura de qué son tus risas y silencios. Mis silencios son de amores, de rumores, de pastores, de gritos, de las estrellas, de trabajos, de la tierra. De la tierra. Pero mis sonrisas son por vinos, por besos en los caminos, por laudes y guitarras y tragos en las guitarras. Cuenta, cuenta desde tu altura a qué se deben tus miedos. Al dolor de los castigos, a la muerte en los amigos, al pedrisco en los veranos y al odio entre hermanos. Por besos en los caminos, por laudes y guitarras y tragos en las guitarras. Norte, norte de mi Extremadura, sur, sur, sur de mi sierra de Gredos, grítame con tu voz madura y a quien presta todos sus denuedos. Se los presto a esas gargantas que casi nunca se atrancan, que bajan por tomillares, que se arrancan en los bares. En los bares.